Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 967ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de este basurero de lujo! ¿Por qué no limpian, eh? Está bien que es de lujo, pero ya la mugre que nos tapa, ¿eh? Sí que sí. Bueno, señoras y señores, presentaremos a todos los mugrosos de esta nave, la María Tijuana, en su conjunto. No, eso no es basura. Comenzando, que sepan discernir, sepan discernir. Sí. Tenemos aquí un coleccionista de cajas de pizza usada, que es el señor Lagarto. Sí, que le toma cariño rápidamente. Si algo permanece cerca de él más de dos segundos, le toma cariño. Le pone nombre, inclusive. Sí, que señoras sí. Y señores, con ustedes, que nos lleva a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que no se repone. Sí, no dije confites del espacio cósmico, porque me miró como diciendo, no, confines del espacio cósmico. Está bien, siga con su manera avezada de pilotear esta nave a pesar de su depresión profunda. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de nuestra tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio, enfundada en carísimas medias de seda, la Muda. Sé que sí, ella sí se repone. Sí. Continuamente. Ahora, ¿no hace calor aquí dentro para usar...? Pero están chidas, sí, eso sin duda. Ajá. Bueno, señoras y señores, que es un tema de depilación, no nos vamos a meter en esas cosas, ¿verdad? Vale. Señoras y señores, presentaremos ahora al más hermoso de toda la tripulación, al cual enfundaremos en una red metálica directamente. Sí, para que en su cabello no ande esporando por allí y luego nos agarre alergia. Señoras y señores, con ustedes, técnico a cargo de este viaje, los Sneaker. ¡Ah, grande, Mico Feo! Sí, Mico Feo. Mira, si aquí viene el médico y dice que la enfermedad que tiene el señor Lagarto es por alergia a tu pelo que se pierde. Ah, ¿y qué hacemos? Y no sé, va a haber que tirar a alguno de los dos de la nave. No, a ti imposible, Mico, porque el programa... Bueno, adiós, amigos. Recuérdenlo por siempre. Así estamos, en los rincones húmedos de nuestro cerebro, los conectores simulan realidades paralelas a través de esa energía eléctrica invisible. Damos forma a lo que no existe, abriendo la puerta a lo que podría existir. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Arafli es de Guanajuato, México. Hola, Arafli. Y dice, hola, desconectados del cerebro, pero les escribo para pedirles el más grande chinga a su madre que les pueda salir para un chamacón que se pasó de lanza con una gran amiga. Ajá. Hasta aquí un mensaje mamón, sí, trivial, sí. Políticamente incorrecto para este programa. Sí, se pasó con una amiga, mira el güey, chinga. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con tu amiga? Nosotros nada tenemos que ver, pero aquí viene lo mejor. Resulta que mi amiga andaba de novia con él, ¿no? Ajá. Y este le puso el cuerno bien cabrón y de la manera más fea después de andar de novios por más de un año. Pues ni modo, eso pasa, ¿no? Sí. Eso pasa. Sí, sí. Más de un año, el cuerno... Y una mentada de madre. Seguimos con un mensaje mamón. Pero aquí viene lo mejor. Pero ayer, para rematar su acción, él le mandó un mensaje de texto por el celular diciendo que la amaba y que la quería. Y en el instante siguiente la llama el muy cabrón para decirle: ay, perdóname, el mensaje no era para ti. ¡Ouch! ¡Qué perro! Dice, todavía que la hace sufrir. Ay, le manda estas mamás que no eran para ella, diciendo que fue un error. Son errores. Que uno se jodan por utilizar el mensaje de texto. Claro, porque sí, le puedes y envía cualquier celular y ella habrá dicho, ay, volveremos, lo perdonaré. Yo no sé si lo perdonaré. Le preguntaré a mis amigas si perdonaría una infidelidad. Bueno, creo que sí, que lo perdonaré porque en realidad lo ama. Y acto seguido llama él para decirle, oye, no te creas, era para otra, pero bueno, ahí está. Que todavía no me sé manejar esto. Me salen así, me brotan los mensajes de texto. Ah, error mis huevos, dice. Lo hizo a propósito y eso no se vale. Sé que sí, lo hizo a propósito. Dani Buzo, chinga tu madre por culero y mierda. Saludos desde Guanajuato, Arafly, que sale en defensa de sus amigas que tienen cuernos, sí, ¿no? Por culpa sí, de... Bueno, Dani Buzo, aprende, lo primero que tienes que hacer, no seas menso. Si vas a mandar mamonadas, sí, fíjate a dónde llegan, digo, básicamente. Pajarillo de Saltillo, Coahuila, México. Hola, pajarillos. Dice, hola, es uno solo, pajarillo. Hace unos minutos estaba pensando en todas las pobres personas ineptas y pendejas que se han dejado llevar por el pobre pendejo indígena autóctona guardapedos de Fidel Castro. Estoy hablando de el remedio de payaso Hugo Chávez. ¿Cómo es posible que utilicen los medios para amenazar al pueblo mexicano y realizar una protesta contra nuestro presidente? Vamos viendo de a cómo nos toca. Que no se olvide que en México también hay espinas. Y a ver quién sale más espinado. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Más lo envío a todo el pueblo venezolano, por no decirles bolas de jodidos. Un reverendo chingue su madre desde Saltillo, México, cabrones. De más está decir que no estamos en nada de acuerdo con Pajarillo, que es de esas personas más que pendejas que asumen que lo que dice un presidente representa a todo un pueblo. Por lo tanto, Pajarillo... agita las plumas, como sea tiempo. Ni respuesta, digo, está bien. Se ha enojado porque Chávez Frías ha cantado así una especie de música autóctona mexicana, diciendo, hay unas poesías dedicadas a Bison Fox. Bueno, un pajarillo, muy bien. Bueno, queridos desintegrados, soy Matux de Concordia, Entre Ríos. Hola, Matux. No sé por qué le pongo tono de Córdoba, porque en realidad los entrerrianos no hablan así. Pero solo escribía para hacer acto de presencia y aclarar un tema que hubo en el programa 966. Es decir, el del día de ayer. ¿Cuál es el tema? Dice que confundieron un bicho bola con un bicho que hace bolas con su propio estiércol. Ah, sí que sí. Sí, bueno. El que lleva la mierda hacia algún lugar. Hacia algún lugar y echa bola. No sabemos hacia dónde. Sí que sí. Bueno, este bicho es un tipo de escarabajo que hace bolas de estiércol de animales. Ah. Ah, no su propia. Ah, no es su mierda. No, es la mierda ajena. Dice, animales generalmente herbívoros como vacas, elefantes. Gente que trabaja con la mierda ajena, conozco varios. Muy bien, sí. ¿No? Trabajar para el gobierno, esto. Y luego lleva su bola a la cueva donde después pone los huevos. Bueno, ¿y qué función tiene la bola de mierda que lleva? Es como una muñeca hinchable para abono, el bicho. Póngale. Abono para los huevos, para darle abono calor. Para los huevos, no sé, o el nido está hecho de mierda. Ah, puede ser. Y llegan los bichos de otras ciudades. Ah, sí, pues, tu casa es una mierda. De no, hecho, es prefabricada. Claro, está perfecto. Me la fabricó una vaca allí, mira que bien redonda ha quedado, ¿eh? Y saludos a todos los desintegrados, dice aquí nuestro amigo Matux de Concordia, Entre Ríos. Hola, tijuaneros, ¿cómo va esta vaina? Es William, les escribo desde Hola, Caracas, William. Venezuela. Por favor, envíen saludos al peluche Ulit, Susana y Ani, que también trabajan en... No enviamos saludos a peluches. Pero no, a peluches no, porque los peluches básicamente no tienen actividad física como no, para poder devolvernos para el saludo. Para portárselos en la panocha. La... Sí, por eso, sí. Y, pero dice, trabajan en Inapesca. Ah. Es gente que pesca, sí, ¿no? Sí, y mientras pesca, escucha el programa. Antes de que el mundo se desintegre, quisiera que todas las actrices más divinas de Venezuela hicieran videos porno. Eso sí que sí. Sí que sí. Tendría que ser así. Estamos contigo. O sea, si tú naciste divina, al porno. Al porno. Y no queda otra. ¿Qué es esa cosa de andar toda vestida por ahí presentándote en los medios de comunicación y decirle, ay no, yo haría un desnudo, pero si está cuidado? ¿Qué es esa mamada? No, no, no, no. Al porno específico. Y dice, bueno, y que si lo hagan. Si cubrieron esos pechos, claro, es para algo. Como lo hizo Rosana Díaz. O por lo muy bien, Rosa. O por lo menos que salga en la revista Playboy, dice, así como lo va a hacer la mamacita de Alicia Machado. Deseo un chinga a su madre para el bien grande del editor Gabriel y demás integrantes del periódico semanal Urbe, quienes ahora han reducido el número de páginas y ha bajado la calidad de algunas cosas. Somos muchos quienes, bueno, es que todo ha aumentado. Todo ha aumentado demasiado, sí, sí. Y ahora si ya aumentamos el costo de no lo comprarán más. No, no, esta revista no debe salir de periódico, sí, sí, no sí, sé sí, qué mamada debe salir así, si te gusta bien y si no utiliza el nuevo imaginación. Mundo. Imagínatelo en colores, claro, porque se ha reducido, sí, sí, ahora es blanco y negro. Dice, bueno, no queremos más cabronadas, no sean pichirres, dice. Coño, por favor, lean este mensaje. Y luego, bueno, no sé por qué la necesidad de que sea leído. A lo mejor la gente de Urbe tiene en cuenta nuestra opinión y, o a lo mejor le vale madres. Pero bueno, ahí están. Bueno, queridos, ¿cómo están? Soy Susi, de Roma, Italia. Hola, Susi. Y tengo un montón de preguntas para usted. ¿Qué pasa, Susi? Dice, estaba pensando en por qué vuestra nave se llama María Tijuana. Lo hemos explicado, Susi. Se lo han puesto los oyentes. Sí, los oyentes, un homenaje merecido a toda la cuerda femenina del mundo, a la lucha de cada mujer en cada lugar allí donde esté, y Tijuana por todas las ciudades representadas fronterizas. Podría haberse llamado Juana Medilla, póngale, esta nave, sí. O podría haberse llamado Ramona Triple Frontera, póngale, pero nos gustó María Tijuana. Nos gustó María Tijuana, sí. Así que en honor a eso. Susi, esperamos haber evacuado tu duda. Igualmente, si tú dudabas y decías, María Tijuana no será por otra cosa, también tienes razón. Sé que sí, que suena sí. Marihuana, güey. Bueno. Claro. Miti, de Pamplona, España, Miti. Hola, Miti. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín, a Pamplona, vamos a ir. Y ahí, Miti, ya te estamos pidiendo que colabores cuando sea el próximo 7, ¿no? Sí que sí. Que nos diga cómo ha estado eso de andar corriendo con los cuernos de un toro en el culo, ¿eh? Miti dice, hola, guapetones. Pensando bien, hace unos minutos estaba pensando en no ir al programa. Y luego me dije, no, lo escucharé, a ver... ¿Pero no, por no, qué cambian de opinión? Porque Miti creía que no íbamos a leer su email. Ah. Y al parecer, si no leemos su email, ella no escucha. Claro, sí. Y entonces estaba en la duda. Porque ¿y cómo sabe? Por eso, ella estaba... Sí. Y si no, no lo escucho, me lo leen. No lo vamos a leer. No, pero al final lo escuchó y lo leímos. Porque fue ayer. Y entonces, qué fuerte, dijo. Qué emoción. Ah, ahí sí está. Que sí. ¡Ajá, Miti, joder! ¡Carajo, cállense, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, cabalgantes de los confines espaciales. Bueno, les escribo primero para decirle al Mico que mi admiración es total y que como oyente, diseñador gráfico, tengo que darles mis felicitaciones porque esto es una... Y te llena, Sensei Mico, un abrazo y una reverencia, y prácticamente están teniendo sexo en estos momentos. Sí que sí. Daniel de Bogotá lo cumbia. Feliz día, parceros. Daniel dice a todos los oyentes. ¡Feliz día! Su Daniel se ha mandado la foto muy guapo aquí, el Daniel de Bogotá, rindiéndolo a al Mico del Micotlán. Señor Lagarto, sí. Yo tengo ciertas cuestiones aquí. Habría que sacar las orejas a los niños previamente. Ah, sí que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto, escenas sexuales, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Y específicamente una consulta, diría yo, para la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Ah, licenciada. Por lo tanto, muda, deja pasar, libera a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Por favor, que entra. Licenciada, que me... Que ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás todo? ¿Cómo le va? Que se le mueven los pechos. Sí, ¿no? Se le mueven porque me los he vuelto a operar. Ajá, perfecto. Bueno, que no les duelan, ¿eh? No, no me duelen. Vamos para aquí. Nada, ni lo siento. ¿Se puede tocar todo? Sí, puede tocar porque no lo siento. Bueno. Está licenciada, licenciada. Licenciada, su sabiduría y su sapiencia debe hacerme ella justamente en estos momentos. La adicta a la colorada fácil. ¿Qué pasa? Desde Trelew, Argentina, tiene un problema. Hola, desintegrados, está pensando... Todos tenemos problemas. No, todos tenemos problemas. No, pero ella le quiere consultar uno específicamente. Dice, estaba pensando en el problema que ocupa mi cabeza desde hace unos días. Y me dije, ¿por qué no lo consulto con especialistas? Y bueno, aquí estoy. El caso es que tengo problemas con mi marido. Ah. Problemas sexuales, licenciada. Resulta que él pretende que tengamos sexo todas las noches y todas las mañanas. Y por las noches me puede estar... Se horroriza la licenciada, pero que va a ver. Estos momentos de mi vida. Bueno, dice por la mañana, dice por la noche me puede estar cogiendo una hora o más. ¡Oh! Y por la mañana es más rápido porque tiene que ir a trabajar. Claro, sí, el mañanero. Dice, y yo me niego. Dice, bueno, lo que no es fácil, porque él me dice, no seas tan estrecha. Y me insiste mucho, no me deja dormir y se enoja. Al día siguiente, no me deja, tiene un humor de perros. Viví con eso durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta que no era normal. Empecé a consultar y todo el mundo me dice, ¡nadie coge todos los días! ¿Es así? Bueno, bueno, no, depende. No, ¿cómo depende? Pero depende de épocas de tu vida. Hay épocas donde coges todos los días. Bueno, pero póngale y, que se... Y a varias horas del día. Y ahí llevan y de casados tiempo personas. Y todos los días, como que... Sí, no, sí, no, sí, sábado, la vida de casados no es así. yo ya me cansé, dice. Y pobre de mi palochita. Es para cansarse, claro que sí. Lo digo, le digo a mi marido que no es normal, que es un adicto al sexo, porque además de todo, si cogemos dos veces, dice, yo no quiero más. Él se masturba, dice, y me contó que a los 20 se hizo unas cuantas chaquetas, unas 14, y que le subió un testículo. Claro. Claro, sí. ¿Qué más quieres? Decía. La polla le decía, ¿qué más quiere que saque por aquí? ¡Sacó esto! Y ya le estaba por implosionar una cosa tremenda. Tu marido es un enfermo. Dice... Es como uno de mis maridos, ¿no? ¿A usted tuvo un marido así? Sí. ¿Quién murió? ¡No! Sí, sí, sí. Le pedía todo el día... reventó la polla y murió. No, ¿en serio? Sí. Pobre hombre. Bueno, es una enfermedad. ¿Qué pasaba lo mismo? ¿Qué te pasa a ti? Le pedía todo el tiempo. Me daba bomba todo el tiempo. Había invitados en casa y me estaba dando bomba. No, ¿cómo? ¿Con gente presente? Sí que sí. Me agarraba contra la nevera y me daba bomba. No, no, pero... Yo estaba en el baño haciendo mis cosas y me daba bomba. Pero aunque sea que termine. No esperaba nada. No. Yo estaba durmiendo y me daba bomba. No me diga, le despertaba. Sí, pero sí, pero no me dejaba hacer nada, nada, no podía hacer nada. Iba a ver a mi vecina y nos daba bomba. ¿A las dos? Pero un poco de ética, de moral. Estaba hablando con el cartero y nos daba los dos también. Escúcheme, licenciada. Era un degenerado. No, pero ¿no está el miedo de la mujer de decir, por ejemplo, si yo no le doy esto, lo va a buscar fuera del hogar? Sí. Sí. Y lo busca, ¿eh? ¡No! No tengas duda, no tengas duda. Yo un día dije, basta, sí. Cierro mi panocha. Ah. Y le dio bomba hasta un perro coli que teníamos. Sí, quedó destrozado. Qué triste. Lo recuerdo todavía. Bueno, es muy triste la historia. Ricardito. Bueno, Ricardito, el perro. Sí. Bueno, está bien. Pero yo tengo la solución, querida. ¿Cuál es? Ah, tiene la solución porque hay un marido que habría que ponerle hielo en las partes. O en sí, pero no afloja. No funciona. No afloja. No. Yo lo dejé en el freezer. Ah, lo frizó. Toda una noche. Sí, y cuando salió. Quedó congelado y la polla todavía seguía. Ah, como viva, como con vida perfecta. Propia. Sí, sí, sí. Está la calentura que tienen dentro. Claro, pobre gente. ¿Qué es? Una enfermedad habría que incontrolable. Ver. Incontrolable. Lo que tienes que hacer, querida. A ver, presta atención. Porque a yo lo hice y me dio resultado. Le dio resultado. Sí, sí. Un día le dije, ponte contra la pared. Ponte contra la pared. Yo te espero desde esta otra pared. Ah, con la pared opuesta, póngale. Sí, póngale. Sí. Ven con todo hacia mí. Ajá. Y él desesperado. Claro, dio media vuelta y yo... ¡Oh! Y cuando venía corriendo, le agarré la polla y se la metí por el orto. No. Y le reventó todo. ¡No! Sí, sí, sí. ¿Implosionó? Implosionó. No, ¿qué ¿y no quedó nada? No quedó nada, desapareció. No supe más nada de él. Yo creo que está enfermo, dice la adicta a la cordada fácil. Él me responde, si a vos te gusta cuando te estoy dando. Después te entusiasma, al principio te hace... Pero no, mi cuerpito no aguanta, ayúdenme. ¿Verdad que no es que normal? Sufrimos. No entiende que sufrimos. Bueno, licenciada, espero que le sirvan estas cosas de la adicta a la cordada fácil y que termine con este suplicio que está viviendo. Que al y principio si no, lo que tienes que hacer es, bueno, si no te animas a hacer el ejercicio que yo hice, que te garantizo que es excelente, sí. Es lo que puedes hacer, si no es abrir un servicio para las vecinas. Ajá, me extrae, le manda el marido que se va a ir. Ah, sí, entiende, si tú no le das panocha, eso va. Bueno, entonces lo que puedes hacer es poner un cartel, mi marido presta servicios, como el lobo, póngale. Sí. O le puedes inventar una enfermedad venérea importante, como diciendo, se te va a pudrir la no sé, cimarrón, este Golden Colorado de Estados Unidos. Hola, cimarrón. Gracias, no, licenciada, retírese ya, el cimarrón no quiere nada con usted. Bueno, le agradezco. Adiós, querida, que pasen lindo. Pásenla chingón, Y sigan el ejemplo. Se va tocando igual, la licenciada. Bueno, el cimarrón del Golden Colorado de Estados Unidos de Norteamérica dice, desintegrados, mis saludos desde este Golden. Estoy extremadamente honrado por el nombramiento de jefe de seguridad de la nave María Tijuana. Prometo mantener los niveles de calidad y de desmadre de todos los que estamos acostumbrados, dice, aparte de protegerlos de los tragos mamones de Rasputín. Me uno a las huestes ilustres del Micotlán, dice, con el permiso de Al Capone y de Culiacán. Dice, bueno, tenía Al Capone sí, se da falta, el perfecto gente corpulenta y que asuste, así que por supuesto sí que Al Capone sí, no tendrá inconvenientes. Tenía algo así como un discurso de aceptación a lo Gonzalo Moreno, pero lo agarró la mimosa, me agarró hablando solo, practicando frente al espejo en pelotas en el cuarto, y pensó que me estaba chaqueteando. Hasta la próxima, Mico, sigue chingando, dice. Y no te estaba chaqueteando. Era parte del discurso. Ah, o sea, el lenguaje corporal también sí, en los discursos es importante. En vida es de Querétaro, México. Dice, el 21 de noviembre es la primera vez que me meto aquí y aquí no sé qué haría. La verdad, bueno, tal vez pasaría en su programa de radio un día antes de que el mundo se desintegre y se va. Ah, bienvenido. Sí, que sí. Hola, hijos de la María Tijuana. Les saluda el Oso Perro. Hola, Oso Perro. Ya sé que ya viene la Navidad. Entonces quería compartir con ustedes y con toda la comunidad. Adivinen la comunidad de desintegrados. ¿Qué mamada mandó el Oso Perro? No me diga que la pinche carta de Santa. Sí. Un niño le dice que se meta cosas por el culo y... Exactamente, lagarto. Pero hace... todas las navidades no van a enviar esa mierda. Nos hacen enfadar, ¿eh? Nos hacen enfadar. También el Oso Perro no lo sabría, pero esa carta es más famosa que, no sé, que podemos decir, ¿no? Pero bueno, ahí la mandó grabada. Con seis navidades que Pedrito, al aire, que seis navidades que nos llega esa mamada. ¡Qué bárbaro! Escrita, con fotitos. Golpearemos a Rudolf en la narizota para que ya deje de mamar. Dice, aquí les mando el pequeño audio, que la verdad es muy chingón. A mí me llegó y por ser el niño elefante, que es mi deber como buen ciudadano hacerles partícipes de ustedes de este espíritu navideño que tanto nos llena en estas fechas. Y así lo ponen, bueno, y si no, pues también. Dice, tenemos que aprender a que no siempre se siente, se tiene lo que se pide. De hecho, nunca se obtiene lo que se pide a Deus. Y que si tienen tres, ahí se va, estéis. Dice el Oso Perro. Un abrazo, Oso Perro. No lo tomes personal, pero no, cabrón. Nos ha llegado así en archivos de audio, en video, en Urpi, acomodándose el brand, de todas las formas, leyendo esa carta. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. ¿Qué onda, cabrones desintegrados? El desmejorado de Guadalajara. Hola, desmejorado. En esta ocasión les escribo para platicarles que el sábado pasado el Atlas fue a Aguascalientes a enfrentar a los Rayos del Necaxa, los Hidrorrayos del Necaxa, sí. Y les pusimos una putiza de 5-3. En esta ocasión se volvió a ver el gran fútbol que nos ha caracterizado a este equipo, porque en algún tiempo se le denominaba la Academia. Por otro lado, un saludo al capitán Roger Vinilo por el baile que le puso el Barcelona al Real Madrid. Pobre capitán. Eliomar, los Coyotes de Sonora, filial del Atlas. Ya llega, Leonardo. No lo llamen, mejor si dice, están en plan grande, jugarán el repechaje para intentar acceder a la liguilla de la primera. Saludos, amigos de Mejorado, ya lo dijimos, hasta que los Coyotes de Culichi no estén justamente, los Coyotes de Sonora en realidad, ¿no? No estén al final en la primera, nosotros no descansaremos. Hola, compadres, ¿cómo andan? Soy el Juan Carlos, el veterinario. Ah, Juan Carlos. Qué honor, por favor, siéntese, doctor. Les platico del fin de semana. Doctor. Fue el cumpleaños de una amiga mía llamada Lilia. Ajá. Y me invitó a una fiesta, pero resulta que la fiesta era de disfraces. Entonces ya nos complica eso cuando dicen, vale, vente a la fiesta de disfraces. Y más para un profesional. Sí, él no optó por la salida fácil. ¿Qué haría un veterinario facilista si lo invitan a una fiesta de disfraces? Y yo me disfrazo de gusano. Bueno, yo me le voy de veterinario. Ah. Lice llanamente, aquí estoy. Pero él dijo, no voy a optar no por lo fácil. No es un disfraz para usted, cabrón. No es un... Es su vida diaria. Claro. Entonces, claro, para que no le digan eso, claro. Optó por su idea, señor Lagarto, y fue... ¡Ah, un gusano! No, bicho bola, directamente. Lo que es más complicado el disfraz de bicho bola. Sí. Dice, aquí en Cuernavaca los llamamos cochinillas, la fiesta fue en el DF. ¿Y fuiste desde Cuernavaca hasta el DF de bicho bola? Yo me imagino ir en el camión... ¿Has visto pasar un bicho bola gigante? Ir en el camión y dice, bueno, dejen paso que el bicho bola está sacando su boleto. ¡Qué chingón! Este es nuestro veterinario, por algo nuestro veterinario, ¿eh? Y fue al DF, dice, de todos los disfraces creo que el mío fue de lo mejor. Dice, saludos a todos los desintegrados. No, cabe. Envíanos una foto. Por favor, queremos una foto del disfraz de bicho bola del veterinario. Sí que sí. Juan Carlos. Pala es de Colombia, está en Cucuta y dice, está pensando Hola, en el trabajo. Está pensando en el trabajo. En el trabajo, sí, cabrón. Ya deja de pensar en el trabajo. Por más que lo pienses y los pienses, te estará ahí esperando. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es el tío de la foquita Farfán y se llama Eliomar Tecolote. ¿Cómo está, cabrón? ¿Cómo está, Eliomar? Impresionante. Está impresionante, sí. Está impresionante. Uno lo ve y impresentable también. Sí, impresentable e impresionante. Abolido, aturdido, anonadado. Eliomar. Atornillado. Yo estoy sorprendido y muchos sí. De los oyentes también. Gracias. ¿Cómo sabe Eliomar Tecolote de Boer? Dice sí cosas que sí. A futuro y termina acertando las cosas. No son casualidades. No son casualidades, porque yo esto ya lo viví. Sí, bueno, ese, claro. Yo ya lo viví. Estoy transitando por mi sexta vida. maneja otro sentido de las cosas, por eso es quien es, ¿no? Lee la matriz. Eliomar Tecolote de Boar, lee la matriz, y entre otras cosas, está, ha hecho tres goles. Y el código de barras también. El código de barras te lo sale. Está chido. Bueno, escúcheme, sí. Más allá de los tres goles que haya hecho la Foquita Farfán, de la tristeza... Mi que ahijado futbolístico, la Foquita Farfán. Tu ahijado futbolístico. Usted tiene ahijados futbolísticos, la Foca... Me ha dejado, sí. Me lo ha enseñado un gran técnico. O sea, está bien. El Ramiro Veira tiene muchos ahijados. Me imagino que usted debe tener muchísima información de deportes del día de hoy. Vamos a la información de deportes con Eliomar. Tengo el maletín seno, así que la verdad que no sé por qué empezar. Y bueno, estoy tan como, y además me siento en deuda, realmente por mí también, me siento en deuda con mi público, que me siga a todos lados, que me alienta, que me dice, no floques Eliomar, sigue con tu lucha, Eliomar. Viejo hijo de... Te queremos Eliomar. Eliomar, ¿por qué no te tiras un pozo? Eliomar. Eliomar muere, sí, hay muchos. Entonces, como me siento en deuda con tanta gente... Vamos a los mensajes de nuestros oyentes para poder contestar todas sus dudas. Bueno, está el último en llegar, que dice, estaba pensando que sería chido que la celebración de los 1000 programas enviara... Si yo le voy a leer los mensajes de sus oyentes y usted me va a interrumpir a mitad de pero camino... es un viejo, no puede es estar verdad, callado. No escucha bien. Bueno, estaba pensando que sería chido que para la celebración de los 1000 programas enviaran a algún representante de la María Tijuana a los diferentes países a convenir con los desintegrados, aunque sea un ratito, dice. Ah, qué chido, sí. En este tenor propongo que aquí al DF mexicano... De ser posible, nos manden al gran Eliomar Tecolote. Ese güey es un chingonazo. Se está volviendo uno de mis ídolos. Estoy seguro que el ranking del programa sube los tope los días martes. Pero por sorteo. Por lo tanto, esperamos por aquí a este cabrón lengua rasurada. Es decir, que no tiene pelos en la lengua de Eliomar, dice. Justamente ayer estuve en una whiskería en Montevideo jugando mis deudas. Y me ha quedado algo en la lengua. ¿Por qué siempre la whiskería es la de Montevideo? Yo no entiendo. Porque tengo tarjeta de crédito. Yo puedo pagar en cuotas. Ah, bien, bien, bien. Porque como paso en cuotas también. Está bien. El turno no dura 3 horas. Luego vamos a hablar de su visita a Montevideo casi diaria. Fugaz. Pero entre otras cosas, hay gente que... Bueno, ¿va a ir al DF mexicano para los 1000 programas? Voy a ir al DF mexicano a verme con el último en llegar. Y estaré ahí, trepado en la cima del Ángel de la Libertad. Sí. Pero, totalmente desnudo. No, totalmente, por favor. Pero porque... Pero, gritando, libre, soy libre. El compayito lo quería en Guadalajara usted. ¿No se va a dejar al compayo nada más solo? Ah, tengo que estar en Guadalajara con el compayo. Es mi primo del alma. Bueno. Exactamente. Aquí Silvia... Y va por sorteo igual, Lagarto, ¿no? Sí, esto sí. De cada uno. Felicitaciones. Sí. ¿Ustedes también bajarán a la tierra? Sí, por supuesto. Eliomar, igualmente creo que dentro del sorteo usted le toca Irak, Afganistán... Bueno, luego veremos, sí, ¿no? Sí, que, sí. ¿Cuál es? Siempre esa zona asiática de conflictos. Porque tiene mucha llegada usted ahí al público asiático. La gente me quiere y... La gente lo ama, lo ama. Ven a mí algo de Ala. Tengo un perfil musulmán. A la mierda. Y cuando llega. Aquí Silviño Carioca Porteña, o Porteña Carioca, como vos sé que sao, Boquense y Corintiana, la hincha del Corinthians. Que sao, que sao es quiere en portugués. Exactamente, Leomar. Que sao es como usted quiera. Que sao es como usted quiera. Escúcheme, Leomar. Corintiana, de la torcida de Corintia, femenina, Corintiana. Leomar, gracias. ¿Torcida? Sí, gracias a nuestra torcida, güey. Si habrás pasado tiempo. ¿Vos sabés de qué equipo de fútbol es en Brasil? O sea, tú coñas. Es una torcida del Goiás. Es del Goiás. ¿Qué equipo feo? La torcida del Goiás. No del Sao Paulo, no del... No del Sao Paulo. No del Sao Paulo. Del no Flamengo. No Fluminense. Goiás. Goiás. Gracias a nuestro gran aporte, dice Silvino Caraca. Porque en realidad, explico un segundo. Sí, pero usted pregunta, está bien. Pero no tiene que explicarme la historia de su vida este mi cabrón. Mi época en Sao Paulo era una época en Brasil. Ya era una época que es un anciano. Era una época que yo estaba mal. ¿Vos económicamente estuvo, mal? ¿Vos estuvo en Sao Paulo? Estuve viviendo en Sao Paulo. Tuve que prostituir para poder salir de esa ciudad. Y no tenía esos dientes postizos que hoy tengo. Ajá. Y se me complicaba con el portugués. Con Fluminense, un Flamengo. Y con Goiás no. Goiás, salía solo. Es que, y ahora está mejor económicamente, Leomar. No, pero ya no puedo prostituirme. Bueno, dice entre otras cosas, dice Carlitos Tevez, Carlinhos Tevez, dice del Boca Juniors de Argentina, ahora jugando en el Corinthians de Brasil, está llevando claro. Sí, sí, me vas a contar toda la historia de Tevez. Y que el Brasileirão 2005 dice, salve a Corinthians, campeón de los campeones, salve a Corinthians, siempre en nuestros corazones. Es el himno del Corinthians ese. Dice, postdata, mis condolencias a Marco Lurado, Veracruz, porque su equipo internacional de Porto Alegre fue robado injustamente. Bueno, yo voy a utilizar mi espacio para que se manden mensajitos de texto y mail. Si te quiere y te mando un saludo, pues gasta un chingue y llámalo. Guanaloco de San Salvador del Salvador. Sí, dime. Saludos a todos los integrantes. Salvador de Jujuy, linda provincia de la Argentina. No, es del Salvador, capital del Salvador, Centroamérica. Ah. Dice, estoy feliz por la madriza que le puso el Barcelona al Real Madrid y por lo que escuché el capitán Vinilo es merengue. Cuanto lo siento, nomás habrá que recordarle el cantito de To. Madrid, cabrón, saluda al campeón. Y para el Yomar, Madrid, que cabrón. Se deje de mamuadas. De mamuadas. Ya que no se atrevió a dar un pronóstico. Eso es mentira. Eso es mentira. Vamos directo. Es falso. Sí. Es una... Es verdad, es una utopía. Es una utopía. Número uno. Los aciertos de Liomar 2005. Cuando nadie creía que Trinidad y Tobago iba a clasificar para el Mundial, sí, sí, cabrón. Liomar dijo que clasificaría, a pesar de estar en inferioridad de condiciones jugando visitante. Ganamos en Bahrein. Por otra parte, el clásico chico de Guadalajara. Que yo dije que se lo iban a quedar las Chivas porque los tecos estábamos mal. Y ganaron las Chivas. Sí que sí, cabrón. Y dijo por otra parte, aquí está la cinta directamente de cuando él dijo... El primer acierto allí por enero, febrero, con el Australia Open que ganó el muchachito este, que no me acuerdo cómo se llamaba. No importa. Pero no importa. Pero ya lo había saltado. Dijo que el argentino Nalbandián iba a quedarse con el torneo de maestro de Shanghái. Oh. Dijo que Carlitos Tevez iba a ser figura en el Corinthians. Oh. Dijo que la selección argentina y no sé qué iba a pasar con un contra Inglaterra en un amistoso. Y por último... Maradona iba a morir, pero no. Bueno, en eso le he chingado, pero bueno. Ah, ¿no murió? Por otro... No. Hasta el 2006 está enterrado. Por otras partes, está justamente la grabación. Vamos, por favor, Capitán Minero, ponga la grabación de cuando daba el resultado del Real Madrid ahí en el Bernabéu contra el Barcelona. ¿Qué juega en el sábado? Sí, no, gana el Barcelona, 3-0, hace un gol de todo y dos Ronaldinho. Increíble, ¿verdad? Increíble. Ahí está Leomar justamente en un momento acertando. Estaba en un momento de inspiración. Hasta los autores de los goles, todo, cabrón. Viene así, la musa cae desde el cielo y me toca con su varica. Hay un problema, Leomar, entre todas estas cosas. Usted ha acertado absolutamente todo, pero aquí tenemos un contingente de amigos de Uruguay, que ha llegado para decir por qué usted les había prometido que iban a entrar al Mundial y Australia le ganó por penales. Yo no he prometido. Usted prometió. Que la Celeste estaría en el Mundial, Leomar. Esa grabación sí está, ¿eh? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Además, en la familia de la FIFA se ha dejado de ser un fútbol. Se ha dejado de ser un deporte. Se ha dejado de ser una emoción, una bandera, una camiseta, un par de botines. Todo esto es un negocio. Un negocio, Leomar. Estoy dispuesto. ¿Pero por qué es un negocio? Porque Uruguay es un pueblo chico. Es un pueblo chico. Tiene una población. Porque ya estuve viviendo en Cuba mucho tiempo. Sí. Una población infinitamente inferior a la que puede trasladar a Australia. Un poder adquisitivo, económico, socio. Monetario que no puede alcanzar. Usted está queriendo decir que el partido estuvo arreglado porque Australia iba a llegar más gente, más turistas a Alemania que los que podía hacer llevar Uruguay. Porque el único mundial que jugó Australia fue Alemania 74. Sí. Entonces los alemanes ya saben cómo son los australianos en Alemania, pero no saben cómo son los uruguayos en Alemania. Entonces usted está diciendo que Uruguay jugó bien. Sí, Uruguay no ha jugado bien. Uruguay ha sido un desastre. Ese grupo de jugadores no tiene cojones. Ha mancillado el nombre de toda una generación. No. De toda la garra charrúa. No. Se han cagado en Roque Maspoli, en Seré, en Mazurkiewicz, en el Patito Aguilera. Han hecho mierda la... Número 9 de Francescoli. Han pisoteado el honor del padre de Diego Forlán. Son una manga de patas de palo que tendrían que estar muriéndose en este mismo instante. Y a Darío Rodríguez, que porque hizo el gol en el centenario se cree que es Dios, habría que estar jugándolo con los oretes del Río de la Plata. Eliomarte Colote de Boer. Y debido a esto, estoy tan encabronado que estoy dispuesto a ser una anticumbre a la FIFA. Anticumbre a la FIFA, güey. Anticumbre a la gente de Platini. Anticumbre a Platini. Beckenbauer. A Blatter. Chale. ¿Quién va a ser el presidente de la anticumbre? ¿Quién va a ser el presidente de la anticumbre? ¿Quién va a representar a la anticumbre de la FIFA, Leomar? So, hermano. No. Yo pensé que era el chapulín coreano. Tú, pirata del imperialismo, no vas a venir a manchar el nombre de Bolívar, porque queremos a la Vinotinto en el 2014. Tú, joven lagartija, tienes el perfil bolivariano que necesitamos para llegar lejos. Solamente tendríamos que teñirte de Vinotinto. Ya verán, el deporte es salud. Es salud, chap bolivariana, que nos llevará al pie del Cerro Ávila para levantar las banderas de nuestra lucha antiimperialista. Sueño bañarme en una playa de Acapulco porque Latinoamérica será toda una, un imperio bolivariano. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, qué sé yo, uno nunca sabe. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Onda, se reporta que el presidente de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ven, camaradas. Díganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Oigan, vatos desintegrados en general, presten atención en estos momentos que tenemos sí, unas cabrón, excelentes noticias, que es Molinda ha salido de la intervención. Dice, ay, estoy Molinda desde Honduras. Dice, ya no puedo mover el brazo. No. Han cortado el brazo. Son médicos que calculan más o menos. Sí. Y entonces dicen, ¿qué? ¿De dónde? ¿Por qué, doctor? Y a veces como... Pero que es que la medicina está cada vez peor. Está cada vez peor, cada vez más primitiva. Pero eso es Molinda por no tener cobertura de una prepaga. Y entonces Molinda ha ido a un hospital estatal y los médicos con tal de salvar vidas dicen, a ver, los que están por esta mamada, y pusieron la sierra y se le fue. Dice, bueno, dice, ya no puedo mover el brazo, me abrieron la teta, dice. Y sacaron como una pelota de jacks, dice, escribo con una sola mano, así que luego les cuento más, claro, porque con una sola mano no puede ser muy, no puede extenderse demasiado, sí que pero sí. Molinda está en el postoperatorio ahora con esas mamás que duelen, que esto, que me siento incómoda y todas esas cosas, pero ha quedado más hermosa que nunca. Que te atiendan, sí que sí. Sí, que la atiendan. Aprovecha, cómprate una jódele, campanita. Jódele la vida a todos. A los que estén por ahí, campanita todo el tiempo. Sí que sí. Y, quiero agua. Quiero esto. Ahí está, agua está muy caliente. Ay, sí. Y todas esas cosas porque es encienda el momento. Encienda la tele, que claro. Suba de volumen, que baje el volumen. Cámbienme, pero si tienes el control remoto, no importa, cámbienme usted de canal. No puedo, no quiero. Molinda, un beso tronado. Hay muchos desintegrados que estaban aquí sí que sí. Preocupados y preguntan cómo está Molinda, queremos saber. Bueno, nosotros ya sabemos aquí, les informamos que Molinda ya está bien, ¿eh? Jesús de Caracas, Venezuela, está bien, está con el postoperatorio, sí, está fastidiosa, lógicamente escribiendo con una sola mano, está como que dice, ay, ya quiero mover todo, pero bueno, ya lo moverás, mamacita, y volverás a ser la Molinda que todos queremos por aquí. Jesús es de Caracas, Venezuela. Hola, Jesús. Y dice, díganle a Angie Johansen que se la extraña, que se cuide, que besos y que es la catira más bella de Buenos Aires. Eres muy Andy Johansen es como un apellido escandinavo, ¿no? Póngale. Angie Johansen. Bueno, catira es güera, rubia, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Qué hubo, pinches desintegrados al borde de la histeria? ¿Cómo les va por el espacio sideral? Un saludo para el de parte de Zacarratas del DF mexicano. Me gustaría ahora que se acerca el 20 de noviembre, ya se acercó y ya pasó, ¿no? Póngale, sí. Que hablaran acerca de los revolucionarios interplanetarios de las galaxias que han visitado. Dicen, no, no es cierto, solo algo sobre la Revolución Mexicana y algunas aventuras de los desintegrados. ¿Qué ¿Cómo? ¿De los desintegrados en la Revolución? Que participaron en la Revolución. Gente sí. Muy vieja escuchando este programa. Sí que sí. Por ejemplo, Cid de Toluca participó en la Revolución claro Mexicana. Que sí, le dio hueva luego y dejó todo en a cargo. Lo llamó Madero, inclusive dijo, no, no mames, hoy no. Así que bueno, ahí está, dice, algunas aventuras de los integrados con cosas referentes a la revolución. ¿Y cómo puede ser eso, con cosas referentes a la revolución? Estuve en un lugar histórico donde había y esas cosas. Póngale, bueno, sí, sí. Dice, de cualquier tipo, dice, bueno, en síntesis, cuenten lo que quieren, sí, es lo sí, que sí, nos sí. Quiere decir aquí el Sacarratas. Dice, hasta pronto, ¿cómo me apoyas? Un saludo y un abrazo de parte del niño elefante. El Pelochas es de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Pelochas. Y un día antes de que el mundo se desintegre, dice, confesaría que soy gay. Muchas gracias. ¡Roberto! Hola, Roberto. Al fin llegó un Roberto aquí después de tanto tiempo del DF mexicano y dice, tengo mucha flojera y estaba pensando cómo zafarme del trabajo para irme a mi casa. Eso es un Roberto de los que queremos. Pero Roberto, de los que enaltecen el nombre Roberto. Vete sin decir nada. Vete ya, si nadie notará tu ausencia. Escapa, corre, corre. Run, Robert, run. Cass Killer de Juliaca, Perú dice, hola, desintegrados interespaciales. Póngale. Dice, les telepateo para quejarme de mis compañeros que suspendieron un examen. Yo me fui como es de suponer y a la hora me entero que estaban en clase. Y yo ya estaba muy fumado para regresar. Por eso, pirata, mándenle un chinga a su madre a todos los mamones. Saludos al Mico. No, y se a veces... comprende la situación. No, no entiendo, dice. Que aquí le mando un buen troyano. ¡Oh! Mira, el Mico tiembla de terror. Caskiller, troyano en tus nalgas. Escúchame una cosa. Sí, no se entiende. ¿Qué estaba no, fumado? No, llegaste tarde, perdiste el reloj. Y llegaron, tomaron examen y tú estabas fumado. Y no, bueno, eso es tu problema, cabrón. Hay que saber para algunas cosas hacer. Hola, viajeros espaciales. Aquí desde Chitad Maravillosa, Silvino Caracaporteña. Ah, Silvina. Estoy muy agradecida por el recién nombramiento de agente de viajes oficial de la nave María Tijuana. Haciendo honor a tan apreciado título, aquí va la sugestión. Sugerencia, en realidad, vendría a ser. Hola, para el destino de las vacaciones de la Batanjera. Ah, a ver, venga. Dice, yo tendría magníficos lugares para recomendarle. Y aquí empieza, Silviña, no es que dice, ve aquí. Uh-huh. Empieza con una... a mostrarte lugares y amplía. De formación profesional. De formación profesional. Sí, y sí, te sí, termina sí. Como casi embaucando, podríamos decir. Y tú terminas con el pasaje más caro aquí y ella ganando su comisión más elevada. Pero vamos a estar con este mensaje mañana sí, porque sí. Nos da una recorrida por todo el mundo y a la Batanjera, claro que le puede servir todo esto antes que se tomen las vacaciones. La Batanjera, por otra parte, me ha dado cuatro mensajes. Uno enviando una foto. Luego otro que decía, no, esa foto no, por favor, no la... en la otra dijo, esta foto me gusta. Ah, no, me olvidé de mandar el attachment. Bueno, manden esta y al final, bueno, llegó una foto a la Batanjera que será publicada. Batanjera, un beso tronado para ti. ¿Qué onda, María Tijuanense? De aquí se reporta a Nianca. Oigan, hola, Nianca. Sobre el error de nunca, que nunca se comete, pues sí se comete, porque en las fotos de oyentes aparece como maninca. Por eso fue la aclaración. Ah, ah, Mico, lo que Mico. Tienes de peludo lo tienes de pendejo. Era para ti la aclaración, ¿eh? Bueno, y aquí nos explica lo que pasó con su novia y con... ¡Basta, pero en contacto! Y con su primo, que le estaban haciendo una operación también al primo. Bueno, le decíamos suerte al primo, ¿verdad? Sí, sí. El cojanzo es de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. ¡Venga a la tierra! Reo 12 le recomendó a Enrique, y Enrique es una... Abeto. Sí, Abeto, pero es chino, Enrique. ¿Cómo puede ser un chino que se llama Enrique? Yo conozco chinos que llaman... No, se llama de otra forma y le dicen Enrique. Enrique, y le dicen Enrique. Sí. Bueno, Enrique, un abrazo para ti, ¿eh? No llegan muchos chinos por aquí y te, bueno, formas parte ahora de los integrados. Bizarre tiene una explicación. Hola, Bizarre. Qué mala suerte. Bueno, Bizarre, estaremos contigo mañana con todos los que se han comunicado. Señoras y señores, aquí está todo prácticamente al borde del colapso. Yo le pregunto a usted, señor Lagartija, en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo diciendo que en el pasado era mejor. ¿En serio, güey? Diciendo que la juventud... Tú estás perdida. Ay, ya escuché ese discurso. Y no sabe lo que quiere. ¿Qué? Diciendo que ahora la vida es más fácil. Dale. Y que ya no quedan ideales. ¡Órale! ¡Ay, carajo! ¡Es todo mentira! ¡Mierda! ¡Estamos rodeados de viejos vinagres! ¡Estoy rodeado de viejos vinagres! ¡Todo alrededor! ¡Estoy rodeado de viejos vinagres! ¡Todo alrededor! Y así nos vamos, amigos, con todo alrededor. Saludos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lado, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. La FM Factory. La Rock 89.7. Real Noticias. Antares. La FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Lisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio 100. Estación 98. Radio Set. FM Más. Radio 21. FM Urbana. En España, Radio King. Costa Latina. Hit Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de HF. Con el cura fiestero mandando mensajes encriptados que tendrá el señor Lagarto trabajando durante las próximas dos décadas. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Y entre otras cosas tenemos que decirles también que si nunca escucharon hablar un redneck. Sí que sí. Vamos a tener un redneck presente en la nave María Tijuana, el amigo de Gabriel. Que llega ahí justamente más pesada. Además de Palomita Forti, que parece que le han entregado. Hay gente entregando el mail de Palomita Forti por ahí. Y Palomita lo entregas tú misma. Es que está muy preocupada porque dice: ¿cómo puede ser? Me llegan mamones que ni siquiera son desintegrados a hablarme en mi Messenger. Y yo no le di mi Messenger a nadie. No mames, Palomita. Todo el mundo sabe que tu Messenger es justamente palomitahot@dirtplay.com. Sí que sí. Así que, ¿quién no tiene? Yo me pregunto: espera un momento, espérate, campanita, tranquila. ¿Quién no tiene el email? Que levante la mano, Sí, a ver.